momento! Si se te van esos matones, no eres nada, ¿te enteras? ¡Callo, bar de cabeza al río! ¡Tú sin dinero y sin gentuza a tu servicio! ¡Sin el servilismo de esos pistoleros, no eres nada! ¡No tienes más poder que el del revólver y el dinero! ¡Nos has traicionado, Terry! ¡Desde donde estás lo ves así, pero yo estoy aquí ahora! ¡Me estuve traicionando a mí mismo mucho tiempo sin darme cuenta! ¡Ven aquí! ¡Tú mataste a Joy, liquidaste a Dugan, luego a Charlie, que era de los tuyos! ¡Te crees un dios y sabes lo que eres! ¡Vamos! ¡Eres un cerdo, un canalla, un asesino, un miserable! ¡Y me alegro de lo que hice! ¡Lo oís! ¡Me alegro de lo que hice! Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes, 1 de la madrugada, repetición del programa, domingos, 10 de la mañana, y a partir del sábado por la mañana tenéis el podcast, tanto en los dispositivos móviles como en la web de la 97.7 Radio. Alfredo el proyeccionista, muy buenas. Muy buenas, y ya nos vamos llegando a los nervios, ¿no? Porque yo ya tengo el traje, el frac preparado para los Oscars. Las grandes noches de los grandes premios. Bueno, antes vienen los Goya, claro. Goya, claro. No sé cuál de los dos da más nervios últimamente, ¿no? Porque hay enfrentamientos, se hablan de favoritos y se habla de grandes ausentes. De eso vamos a hablar. Sí, en la segunda parte del programa vamos a hablar un poquito de las nominaciones a los Oscars. Por supuesto, también vamos a tener una entrevista muy interesante. Bueno, Lola Salvador es uno de los grandes mitos del cine español y por lo visto va a visitar Valencia para dar un curso, y la coordinadora de este curso académico sobre cine que da esta gran profesora, pues nos va a contar en qué va a consistir. Pues nos vamos ya rápidamente a hablar del mundo del séptimo arte, del mundo del cine, y empezamos hablando del dinero, de la taquilla. La taquilla. Pues la taquilla, que tiene nuevo número uno, El Hobbit, ya desaparece del primer puesto, que ha estado durante todas estas fiestas navideñas, y Alfredo, como no, Brad Pitt, en una película no para todos los públicos, en esta cinta de acción Corazones de Acero, alcanza el número uno con casi 1,5 millones de euros. Bueno, una excelente película para aquellos que sean seguidores del cine bélico. Si vamos a una de las grandes películas de todos los tiempos, que hablaba de la batalla entre tanques, entre ejércitos blindados, pues nos acordaremos de lo que fue la batalla de las Ardenas. Y yo puedo decir que la película de Brad Pitt está mejor, ¿eh? Hay que tener en cuenta que ahora hay muchos recursos, tipo técnico. Y bueno, Brad Pitt hace un excelente papel de jefe de tanques, un sargento de hierro de esos que es capaz de llevar a la tripulación de su tanque y atacar en condiciones muy difíciles a tanques que eran mucho más desarrollados, ¿no? Porque Hitler, en el último momento ya del combate de la guerra, había desarrollado unos Tigers que tenían mejor blindaje y mejor artillería. Y ellos tienen que luchar en condiciones difíciles. Una excelente película que es muy recomendable para verla, porque nos hace ver lo que eran los verdaderos héroes, ¿eh? Y otro estreno del pasado fin de semana entra directamente en el número 2 con 650.000 euros. Igual es una recaudación un poquito baja, pero bueno, es una película también no apta para todos los públicos, pese a sus nominaciones a los Oscars. Birdman, la película protagonizada por Michael Keaton, es una excelente comedia negra, negrísima. Sí. Pero es una película de largo recorrido, por lo tanto la taquilla aguantará tranquilamente durante bastantes semanas. Podríamos decir que Birdman es el descenso a los infiernos de lo que es todo por su interior, de nada menos que Broadway, ¿no? Todos pensamos que Broadway es el cielo. Nos van a sorprender ciertas imágenes de Broadway. Y hay cosas que son verdaderamente impensables. Sí. Sí. Bien, pues en el número 3 está Paddington, esta extraordinaria cinta familiar de este osito que habla, con 580.000 euros de recaudación. La verdad que no está siendo del todo un gran éxito, pero es una interesantísima película para toda la familia. Destacar otras cintas, El Hobbit, que baja casi un 60%, lógico y normal, pero lleva ya un total de 15 millones de euros. Descifrando Enigma, otra de las favoritas para los Oscar. Esta extraordinaria película del científico, que gracias a él y a su equipo ganaron la Segunda Guerra Mundial. Se ahorraron muchas vidas. Muchas vidas los aliados, pues lleva ya un total de 1,6 millones de euros. Y bueno, y tenemos que seguir hablando, yo creo que durante varias semanas lo vamos a hacer, del éxito francés del momento, una película para mucha gente tonta, chorra, pero que está gustando al público y que lleva ya casi 6 millones de euros de total. Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho? Pero yo creo que lo que habla está muy de actualidad, ¿eh? Porque habla de la intolerancia entre distintas culturas. Vamos a ver, Ocho Apellidos Vascos no era una película de tópicos, sí, pues esta también lo es. Y la gente eso le gusta también, reírse de los tópicos. Lo habla de una manera muy inteligente, ¿eh? Claro. Quiero decir, no hay motivo para que se discuta entre musulmanes y cristianos o entre judíos. También aparece un chino, ¿no? Sí. y lleva al nivel del humor. Es verdad que plantea una pregunta que está siempre presente, ¿no? ¿Se puede hacer humor con temas tan delicados? Ellos lo hacen de una manera muy inteligente y responden positivamente. Sí, se puede hacer humor con estos temas en donde otros discuten. Aquí lo que se hace es una gran comedia y en cierta manera nos hace recuperar la oportunidad de ser más tolerantes con los que no piensan como nosotros. Y también tenemos la oportunidad de alguna vez ir al cine, desconectar de todo y reírnos un rato. Que conforme los acontecimientos mundiales hace falta. Nos vamos ya a hablar de los estrenos de este fin de semana y arrancamos con el principal, La Teoría del Todo. Estrenos de la semana. Vamos, arriba. Buenos días, Brian. Stephen, ¿eres consciente de que te has apuntado a un doctorado en física? Hola. Hola. Ciencias. Letras. Soy cosmólogo. ¿Qué es eso? Estudio el matrimonio entre espacio y tiempo. La pareja perfecta. No se sabe nunca de dónde. Pues gran parte de la vida del científico Stephen Hawking, basada en el libro publicado por su primera esposa, con la que estuvo 25 años casada y tuvo 3 hijos. Veremos la enfermedad degenerativa que le postró al célebre astrofísico a estar de por vida en una silla de ruedas. Biografía que ha tenido muy buenas críticas en los Estados Unidos, aquí en España también las está teniendo, y que ha obtenido el Globo de Oro al Mejor Actor para Eddie Redmayne. Varias nominaciones a los Oscars, entre ellas las principales, Mejor Película y Mejor Actor. Alfredo, otra biografía, en esta vez de un personaje que aún está con nosotros. Bueno, un personaje que la verdad ha dado respuesta, no sabemos si completa, pero sí ha tenido la valentía de respuesta de decir de dónde viene el universo, ¿no? Con esa teoría tan brillante como la teoría del Big Bang. Ahora, cientos de miles de estudiantes de ciencias tienen como referencia a este hombre para el cual no hubo ningún tipo de problema para desafiar o aceptar el desafío de buscar el origen del universo. Bien, es verdad que lo hace desde una silla de ruedas a la que está anclado y con una valentía tremenda que sirve de punto de referencia a muchos. Que la película habla de cómo es posible esto, cómo es posible que este hombre, a pesar de sus dificultades, es capaz de asumir tan tremendo desafío. Tenemos la tranquilidad de que está basado en hechos reales. Y de su primera mujer. Y es una película que no cae en los tópicos de la película que está hecha directamente para arrasar en los Oscar. Tanto las actuaciones de los dos protagonistas sensacionales, como la dirección. Es una película muy hábil que no cae en la lágrima fácil en ningún momento. O sea, muy recomendable para públicos. Sí. ¿No? Para aquellos públicos que, por ejemplo, les ha gustado una película como 2001... o como les ha gustado Interestelar, ¿no? Sería pues la película también para ver cómo hasta dónde está llegando la ciencia, que la ciencia, no nos olvidemos, es el resultado del pensamiento humano. Una cinta totalmente diferente a esta en su tercera parte, increíble, pero cierto, ya lleva tres, es Venganza. Hola. Lenny, me alegro de verte. Lo mismo digo. ¿Kim está bien? Sí, parece la Kim de siempre. Lenny. Lenny. Yo no he hecho esto. La vida de un ex agente especial cambia al morir asesinada su ex mujer y la policía, como no, lo culpa él. El principio de la película es algo parecido a la fantástica película El Fugitivo, con Harrison Ford y Tommy Lee Jones, que le obtuvo el Oscar al mejor actor secundario para Tommy Lee Jones. Tercera y esperemos que última entrega de esta cinta de acción producida y con guión del francés Luc Besson. El héroe del cine de acción de nuestros días, de los años 2000, es el señor Liam Neeson. Yo sigo sin entenderlo, creo que era un gran actor. Se ha desperdiciado mucho haciendo esta clase de cine, algunas de ellas la verdad que son directamente de DVD. Pero en fin, pese a sus malas críticas en los Estados Unidos la pasada semana, hay que decir, Alfredo, que esta película ha entrado arrasando. Más de 40 millones de dólares en su primer fin de semana. Hombre, es que Luc Besson es mucho Luc Besson, ¿eh? Yo creo que estamos ante uno de los grandes directores del cine, no solo europeo, sino mundial. Ahora, lo que también es verdad, quizás lo dicen los norteamericanos, Liam Neeson no es Tommy Lee Jones. Y en un papel en el que se tiene que hacer de fugitivo clásico, pues quizás ellos se han notado la diferencia. Nosotros no la veremos, porque no llegamos a tanto nivel, ¿no? De, no. Vimos la primera Venganza ya y nos quedamos. Y bueno, pero en fin, hay que agradecer que se haga esta visión de lo que puede ser. Es una historia que puede tener cierta cercanía con hechos reales, ¿no? Sí, bueno, pues, sí. El mundo. Pasa que al final ya se pierde un poquito, pero bueno. A ver. Tenemos que hablar de tres estrenos rápidamente más. Uno es Héctor y el secreto de la felicidad, una comedia británica donde un psiquiatra decide abandonarlo todo y buscar, pues eso, la felicidad. Veremos si lo consigue. Otra cinta es Siempre Ali. Es una película donde veremos cómo una profesora, pues felizmente casada y con tres hijos, pues tiene Alzheimer. Tiene que luchar con esa enfermedad. Nominada, una nominación al Oscar, y es la gran favorita para ganar el premio a la mejor actriz, que es Julianne Moore. Y tenemos otra película que también se ha estrenado, que a Alfredo le ha encantado. ¿Está bien este sitio? Me gusta mucho la música que ponen. Bob Ellis a la batería. Toco en la primera orquesta de jazz de Schaffer, la mejor escuela de música del país. La clave es relajarse. No te preocupes por el tema, ni por lo que estén pensando los demás. Estás pues aquí. Yo no sé si este profesor, con este profesor de música, uno se puede relajar, pero el cine y el jazz de nuevo juntos de la mano. Bueno, yo creo que el profesor está en su papel, es un profesor de hierro, ¿no? Que pide cada vez más a un baterista, un aspirante a baterista, que lo que tiene que hacer es llegar a registros que son verdaderamente casi inhumanos, ¿no? Efectivamente, la película va evolucionando desde que inicialmente hay un personaje protagonista a otro y nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. No es solo un musical, es una película que reflexiona sobre cuáles son las relaciones humanas y que además, bueno, echa mano de grandes mitos de la música del jazz. Toma como referencia a Gene Krupa, sin mencionarlo. Gene Krupa es un hombre que efectivamente transformó la música de jazz con la aportación de su protagonismo como batería. Si alguno quiere tener una cita cinéfila, recuerden que en Música y Lágrimas, la película que hablaba de Glenn Miller, aparece Gene Krupa en directo junto con Louis Armstrong. Uh-huh. Y este es uno de los grandes músicos que cambian y revolucionan el estilo del jazz. Bueno, pues este chico no tiene como referencia a Gene Krupa, sino a Charlie Parker, un saxofonista. Él es baterista y a partir de esa referencia, que es una cumbre casi inalcanzable, pues va desarrollando su estilo. Vamos recuperando una serie de música que ya teníamos casi olvidadas, una muy importante, Caravana, que ha aparecido en muchas películas, y nos encontramos con una película que es para disfrutarla desde el principio. Nos guste o no nos guste el jazz, nos guste o no nos guste la época del cine negro en el que siempre había un fondo de música negra y jazzística. Nos guste o no nos guste los excelentes apariciones de un baterista privilegiado. una película muy humana que nos dará una verdadera satisfacción. Y nos vamos ya rápidamente al Fotorama Rosa para hablar sobre el encuentro con Lola Salvador. El Fotograma Rosa. Bien, y vamos a hablar con Amalia Bayonas, que es miembro de la Junta Directiva de Empresarias de Valencia. Amalia, muy buenas. Buenas tardes, Ramón. Bueno, pues el mundo empresarial se junta con el mundo del cine, porque vais a coordinar un encuentro con una mítica cineasta española como es Lola Salvador, que recientemente recibió el Premio Nacional de Cinematografía del 2014. ¿Por qué este encuentro? Bueno, en la Asociación de Empresarias, en EVAP, siempre estamos interesadas en contactar con mujeres relevantes en cualquier campo de la actividad social y empresarial. El cine es un arte, pero también es una industria. Y entonces creemos que una persona con las características y la trayectoria de Lola, que ha sido y es escritora, guionista, productora, hay que ser muy valiente, tal como están las cosas en estos tiempos, para meterse a producir. Y ella lo ha hecho. Entonces creemos que es una mujer muy importante, que ha contribuido muchísimo a la visibilización de la mujer y que es un referente para nosotras. Por lo tanto, la hemos invitado a compartir mesa y charla con nosotras el próximo día 23. Y bueno, pues la verdad es que estamos ilusionadísimas con este encuentro. Señora Bayonas, muy buenas. Buenas tardes. Le habla Alfredo, el proyeccionista. Yo tengo motivos personales para hablar de Lola Salvador. En primer lugar, yo creo que habría que decir que el Premio Nacional de Cinematografía pues lo otorga el Consejo de Ministros, que no es un premio cualquiera, ¿no? Es ambicionado. Tengo entendido que es la única mujer que ha alcanzado este premio, ¿no? Al menos la primera. Sí. Creo que no hay ninguna más de momento, sí. Bueno, sí, eso ya es un hecho importante. Por otro lado, efectivamente, ella con empresarias se puede reunir porque ella hizo una película, Salvajes, en la que hacía de productora, aparte de otras, una película que trataba sobre la violencia marginal, precisamente en Valencia, por la cual recibió un premio Tirán. Es, ya lo ha dicho Ramón, es un personaje mítico. ¿Ha visto usted películas de Lola Salvador? Quiero decir, muchísimas, soy una fan. ¿Ah, sí? Porque, bueno, Las bicicletas son para el verano, Bear, El crimen de Cuenca, Tierno verano de lujurias y azoteas. Creo que he visto muchísimo, la he seguido mucho. Es una persona, además he leído también su libro Mamita mía tira buzones. Es una persona que, no sé, me gusta muchísimo su lenguaje, su discurso, su planteamiento. Sí, sí que he visto mucho sobre ella. Una mujer muy valiente. Ella se llama Dolores Salvador Maldonado, pero siempre trabaja con guión, porque cuando ella empezó a ser guionista parece ser que eran tiempos un poco difíciles para los guionistas valientes, ¿no? Y entonces por esto ella pues usó Bern, tengo entendido que firma como Salvador Maldonado, y nadie sabía quién era Salvador Maldonado. Uh-huh. Pero a pesar de todo queda de ella estas grandes obras. Y bueno, además del encuentro, parece ser que usted ha coordinado, organizado un curso de cine. Yo tendría que decir algo sobre Lola Salvador. He sido alumno de ella. ¿Sí? Sí. Vamos a ver, Lola Salvador tiene alumnos que desde luego de otro nivel, que juegan en la primera liga, como puede ser Fernando León de Aranoa o Benito Zambrano. Uh-huh. Durante dos cursos he sido yo alumno de Lola Salvador hace muchos años. Ella ya pasó los 50, creo. Y más. Sí, más. Uh-huh. Y no, lo digo porque yo estoy convencido, y esto era lo que quería aportar en esta conversación sobre Lola, que casi todo lo que sé de cine lo aprendí de ella. Uh-huh. Y luego, pues yo, para mí es un verdadero motivo de orgullo poder decir que soy alumno de Lola Salvador. ¿En qué va a consistir este curso que está coordinando, señora? Bueno, Bayonas, pues aprovechando su visita a Valencia, hemos organizado un taller que se va a realizar en dos fines de semana consecutivos. Empezará el fin de semana que viene, 23 y 24, y luego el día 30 y el 31. Será viernes por la tarde y sábado por la mañana, el viernes de 6 a 9 y media y el sábado de 10 a 1 y media. Hemos intentado encontrar horarios para que las personas interesadas puedan compaginarlo con trabajo y que puedan asistir. Y bueno, está organizado en dos partes. En la primera se va a hablar más que nada de cómo traducir al lenguaje de la imagen un concepto o una idea, o sea, sería más de la parte del proceso creativo, y el segundo fin de semana, en la segunda parte del taller, ya nos vamos a centrar más en el guión, hablando de entendimiento del relato, de la narración oral, y todo con muy práctico, ¿sabes?, con muchísimos ejercicios. De hecho, la idea de Lola, que yo he estado hablando con ella para la organización de este taller, es generar una especie de grupo que esté interesado en el tema y que sea su punto de arranque este primer taller de guión, pero que quieran escribir y que quieran hacer un proyecto y reunirse pues cada X meses con ella y ella un poco pues supervisar y continuar la formación, incluso a lo mejor trayendo otros docentes. O sea, que es una oportunidad fantástica para la gente que está interesada, porque no solamente tener la oportunidad de interaccionar con ella y de recibir parte de formación con ella, sino luego continuar un proyecto, ¿no? Y creo que es muy interesante. Vamos, que aparte de aprender de una de las míticas de nuestro cine, vamos también a disfrutar, a pasarlo bien con una mujer, la verdad, ya muy veterana, pero que vamos a aprender muchísimo de ella. Pues sí, la verdad es que estoy muy ilusionada con este proyecto. Es un taller de muy poquitas plazas, estamos hablando de máximo 15-16, aún quedan algunas. Bueno, no sé si me apuntaré yo creo que haría cualquier cosa por revalidarme, pero claro, se trata de, digamos, de hablar de cine con una de las personas que más sabe de cine en este momento, ¿no? Hablando de poesía y de lo que se publica sobre poesía, alguien dijo que uno de los grandes de la poesía se había encontrado con uno de los mejores editores y había dicho, era como si se hubiesen encontrado el señor Mercedes con el señor Benz, ¿no? Una cosa de esas. Y aquí es como si los ingenieros de Mercedes-Benz nos hablaran de la arquitectura de un coche. Es hablar de Sola Salvador explicando lo que es el cine, pues es, digamos, ir a la fuente principal. ¿Qué teléfono hay que, porque esto sería importante, ¿no? ¿A qué teléfono hay que buscar para...? Bueno, para mayor información o para matricularse, lo que sea, lo más fácil es dar un teléfono. Sí. Es el 63379256. Ah, pues cuando termine el programa... Repetimos, por si acaso, sí. 63379256. ¿Tenéis algún correo electrónico, alguna dirección...? ¿Por internet sí, también? Pueden mandarlo a mi correo mismo, os voy a dar amalia.bayonas, con B y con Y, @gmail.com. Ah, muy bien, pues nada, ya lo sabemos, el teléfono es el 633-792-596, y cuando termine este programa yo llamaré porque quiero inscribirme. Muy bien, te doy y bienvenido. Si tienes oportunidad, le dices a la señora Dolores, yo no la llamo Lola porque me inspira muchísimo respeto, le dices a la señora Dolores que la recordamos con muchísimo cariño y que estamos deseando volver a participar en su curso, que es siempre motivo de formación y desarrollo intelectual. Celebramos y felicitamos a las personas que han tenido esta iniciativa y esperemos que el curso sea todo un éxito. Muchas gracias. Felicidades y suerte. Gracias, Ramón. Adiós. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego. ¿Cómo hemos acabado aquí? Este sitio es horrible. Lo teníamos todo. Eras una estrella de cine, ¿lo recuerdas? ¿Tiene miedo de que la gente diga que se ha embarcado en esta obra? Birdman, una de las grandes favoritas para los Oscars. 9 nominaciones, entre ellas el de Mejor Película, Mejor Director para Iñárritu, Mejor Actor, fantástico, Michael Keaton, ¿quién lo iba a decir? Y este hombre hizo las dos primeras partes aburridas de Batman con Tim Burton, y Edward Norton, que está también sobresaliente como secundario. Es una de las favoritas, junto a ella, El Gran Hotel Budapest, también con 9. Película, director Wes Anderson y guion original. Y otra que tiene 8, que también es fantástica y que la tenemos en carteles, Descifrando Enigma. Esta guerra no la estamos ganando. Si revela algo de lo que le voy a contar, será ejecutado por alta traición. Magnífica. Es la mejor máquina de cifrado de la historia y los alemanes la usan para todas sus comunicaciones. Pues 8 nominaciones y las principales: película, director, actor Benedict Cumberbatch, actriz secundaria Keira Quigley y guión adaptado. Con 6, y no por eso deja de ser no favorita, porque posiblemente la que pueda dar la campanada es Boyhood, una película que ya pasó hace unos meses por Carter con cierto éxito y que volverá otra vez a la programación. película, director y actor secundario y guion original son las principales nominaciones que tienes. Clint Eastwood entra también en la lista de nominados, pero no como película ni como director. Destacar, bueno, como película sí, sobre todo como actor, Bradley Cooper, como director queda excluido. Y Alfredo, estas son las principales películas, las principales nominadas a los Oscar. Bueno, si gana Birdman, que es una de las grandes favoritas. ¿Va a ganar una comedia negra? ¿Una comedia? Hace tiempo que no gana comedias. Bien, bueno, será en parte triunfo de la cinematografía española, porque González Iñárritu siempre se ha declarado alumno de nada menos que de Luis Buñuel, uno de los grandes directores de todos los tiempos, que tuvo su etapa mexicana entre los años 40 y 50 y que dejó una huella intelectual a la actual generación de nuevos directores mexicanos, ¿no? De hecho, en su película En Birdman está todo, se ve, se respira, está el estilo artístico buñueliano, ¿no? El surrealismo, el llevar la fantasía hasta extremos que no son lógicos. Y de hecho creo que es uno de los encantos de la película, el que en un momento dado nos perdemos. No lo vamos a contar. Esto puede ser, pero bien, lo que sí es verdad es que la película es un descenso a lo que nosotros no sabíamos que es el infierno de Broadway. Yo creo que al hacer cálculos tenemos que pensar que el 99% de las personas que son académicas y que van a decir el premio han pasado en su desarrollo intelectual y en su formación profesional Broadway, con la referencia de Broadway, porque los grandes intelectuales del arte pasan por ahí, Tennessee Williams, Celia Kazan, el teatro, pues esto es para ellos un punto adicional y eso puede quizás favorecer a Birdman. No por tener muchas nominaciones es la favorita, sino que se lo digan al señor Spielberg, que gran parte de sus películas han tenido muchísimas nominaciones y después han sido humilladas, como Lincoln, que obtuvo solo el de mejor actor. Destacar también, Alfredo, por ejemplo, película de habla no inglesa, Ida, la película polaca que ganó los premios de cine europeo, y cómo no, la sorpresa del año, Relatos salvajes, la producción argentina y española, con Ricardo Darín, entre tantos otros actores, también parte como favorita para llevarse el Oscar, ¿eh? Posiblemente sí, Relatos salvajes. Un éxito del cine argentino, porque el secreto. Actualmente, ahora en taquilla. En pocos años, El secreto de sus ojos, nominada y obtuvo el Oscar, y era otra cinta. Y bueno, pues también está una importante película en la. La que Sal de la Tierra como mejor documental. Bueno, recomendamos que vayan a verla porque todavía está en cartelera, ¿no? Sigue en cartelera en Valencia. Una película del gran director Wim Wenders, es uno de los grandes documentalistas, él ha hecho películas míticas ya, ¿no? En esta película lo que vemos es el encuentro, la convergencia de dos grandes directores de fotografía, Teo Salgado, que es el protagonista de la película, y vemos su cine, pero vemos luego la interpretación que Wim Wenders hace de la recogida de imágenes que hace Teo Salgado. Destacar Marion Cotillard, mejor actriz, nominada por Dos días, una noche, de los hermanos Dardenne, ojo, y la gente dirá, ¿y las olvidadas? Porque también hay películas olvidadas. Las grandes ausentes. Perdida, que parecía que también iba a arrasar, de David Fisher con Ben Affleck, una nominación. Interestelar, ¿pero qué nominaciones técnicas? Interestelar, ¿sí? Es una buena pregunta, ¿no? Sí, pero el señor Christopher Nolan tampoco es Spielberg segunda parte. Ni a dirección, nada, ni a guión, ni historia. Oscar, nominaciones secundarias. Sorprende también que el actor Timothy Spall, por Mr. Turner, no haya estado tampoco al final en la recta final. Era un favorito también. Era un favorito. Invencible, de Angelina Jolie, que también se ha llevado cero nominaciones. Bueno, ahí quizás haya algo de envidia. Bueno, y otra cosa, en película de animación, sigo sin entender por qué la Lego película, que yo creo que ha sido lo mejorcito de animación de este año, no está nominada. Pero bueno, la Academia también tiene sus curiosidades. Pues habrá que investigar por qué esas ausencias tan importantes, sobre todo la de Interestelar, y vamos a volver a ver la película, a ver si nos podemos explicar por qué no ha tenido una mejor presencia, ¿no?, en los premios de la Academia. Nos tenemos que ir ya, pero la semana que viene vamos a hablar con Claudia Llosa. Estrena película No llores, vuela. Una excelente película que habla de las relaciones familiares entre una madre y un hijo y que tiene una importantísima presencia. Jennifer Connelly, una mujer que alcanzó el Oscar, nada menos por la película de Beautiful Mind, Mente Maravillosa, y que ahora pues vuelve para hacer el papel de una madre que quiere reconquistar el cariño de su hijo. Pues eso será la próxima semana, y en la agenda cultural tengo que recomendar la próxima semana en el Cine Estudio Dor: Jimmy Hall, de Ken Loach, y Diplomacia. Caray, dos grandes películas. Dos grandes películas, sí. Alfredo, volvemos la próxima semana. Y esperemos que ya sepamos algo más de los candidatos y favoritos. Pues esperemos, hablaremos de mucho más. Y bueno, de los nominados a las peores películas, también hablaremos la próxima semana. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza acompañe.